Estamos en comunicación telefónica con la concejal Elena Guerín del bloque Juntos por Villa Allende, porque bueno, junto a otra organización de nuestra ciudad están organizando justamente un pesebre viviente en estos días, así que la saludamos. ¿Cómo estás, Elena? Muy buen día, Federico te saluda. Hola, Fede, buen día también a todos los vecinos de Villa Allende que están escuchando a la radio. Bueno, Elena, contarnos un poco acerca de este ensayo que va a tener lugar hoy y cuál es la idea de este comunicado abierto a la comunidad. Bueno, la idea era hacer un pesebre viviente que va a realizar el día 21, viernes 21, en la Plaza Manuel Belgrano. Y conjuntamente con la asociación el taller de folclore de raíces tradicionales, uh-huh. Nuestra querida asociación gaucha de raíces tradicionales, estamos organizando este pesebre. Y como vos bien dijiste, el ensayo va a ser hoy a las 18 horas en la Plaza Manuel Belgrano. La idea de este ensayo es invitar a la comunidad a que se acerquen, sobre todo a los niños y niñas y preadolescentes casi, para que puedan participar y formar parte de este pesebre, ¿no? Más o menos la franja etaria que se necesita para armar el pesebre, ¿entre qué edades iría? Bueno, justamente serían chicos de 3 a 12 y de 12 a 18, porque como lo hemos organizado, los niños van a ser pastorcitos y angelitos. Uh-huh. Y después también, la Virgen María, que me acaba de confirmar, va a ser Hopi Altamira, que es la nieta de la presidenta del Consejo Deliberante, uh-huh. Que además canta hermoso, Hopi. Y bueno, y estamos buscando a San José y al Ángel Gabriel. Los Reyes Magos son dos miembros de la asociación uh-huh. Raíces Tradicionales, y otro es nuestro querido vecino Gerardo Dittmar, que cariñosamente le decimos el alemán, así que también va a ser uno de los Reyes Magos. Y bueno, y esperamos que haya niños de todos los barrios, ¿no? Hemos estado cursando invitaciones a los centros vecinales todos estos días, y ya se han confirmado muchos, y bueno, esperamos que sean muchos más. Una linda iniciativa que se viene replicando ya hace muchos años en todo el corredor de las Sierras Chicas, pero aparte, este viernes, a partir de las 20, luego de la presentación del pesebre viviente, va a haber un pequeño evento también, ¿no? Sí, hemos pensado cerrarlo con una cena a la canasta. Charlamos con el intendente le pareció muy lindo, por eso auspicia la municipalidad y el evento, y conjuntamente con el secretario de gobierno, el director también de turismo, Nico Ford, ellos van a poner la música y las luces, uh-huh. Y vamos a cerrar la calle y se van a poner mesas para que todos podamos juntos en una cena, la canasta, festejar y brindar por la Navidad. El corte, o sea, la cena se va a realizar allí en la calle al frente de la catedral, entre la plaza y la iglesia de así nuestra ciudad. Así es, ahí está pensado. Que a lo mejor dejaremos media calzada, ¿no? Para claro. Que no. Eso lo va a trabajar Tránsito. No quiero decir una cosa que después no sea, ¿no? Bien, pero eso, la idea es estar ahí cenando todos juntos y brindar juntos la mayor cantidad posible de vecinos en nuestra Navidad. También va a concurrir el padre Andrés, para dar una bendición, así que supongo que va a estar muy lindo. Bueno, entonces recordamos, Elena, el ensayo es hoy a las 18 horas allí en la Plaza Manuel Belgrano. 18, uh-huh. Todos invitados, o sea, papá, mamá, para que lleven a los niños, y que no se preocupen, porque es muy simple lo que se tienen que poner. Hemos pensado en algo que las familias tengan a mano, aquellos que para disfrazarse de pastorcito y de angelitos, y que vengan todos a las 6 de la tarde los vamos a estar esperando para hacer este ensayo y prepararnos también espiritualmente para la Navidad. Elena, te agradecemos muchísimo el contacto, tus minutos, y bueno, que sea con el mejor de los éxitos este ensayo y la presentación del pesebre el próximo viernes. Bueno, y también los esperamos a ustedes, por supuesto, están invitados Pede, Bruno, todos, para que compartir, y muchísimas gracias por este espacio para poder comunicar a toda la comunidad esto que creemos muy necesario para terminar el año con una acción de amor, todos juntos, por nuestra querida Villaya. Ojalá que así sea. Te mandamos un abrazo grande, Elena. Un beso muy grande. Hasta luego. Buenos días. Hasta ahí la palabra de Elena Guerín, concejal de nuestra ciudad por el bloque Juntos por Villa Allende.